Y de Cádiz, Yuyu, nos vamos a Tarifa, donde se presenta un libro que se llama Juntar las Letras. ¿Sabes de qué va? No. Bueno, pues es precioso. Lo ha escrito una antropóloga, Beatriz Díaz, y cuenta historias de los maestros de toda la vida, que ejercieron su labor en Tarifa durante el siglo pasado. Y gracias a ellos y a ella, a todos esos maestros que vivieron en esa época, muchas personas lograron alfabetizarse. Pues nuestro compañero Nono Domingo ha estado hoy con la autora, con Beatriz Díaz. Nono, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Yuyu y David y compañía? Hay que decir que son maestros de campo. Lo de campo es importante porque hay que distinguirlo de las escuelas rurales. Las escuelas rurales, que son muy conocidas, tenían un horario y lo que ahí se impartía estaba reglado, estaba reconocido por el Estado. Esto es totalmente distinto. ¿Por qué? Pues porque el colectivo al que se dirigían estos maestros de campo eran niños y niñas que no podían ir a una hora concreta a esa escuela rural porque tenían que trabajar con la familia en el campo. La autora ha identificado a 63 personas que dedicaron parte de su vida a enseñar de esta manera, formando además parte de las familias que requerían sus servicios. Escucharla porque en un minuto y cuarto no dice nada que no tenga interés, porque además es un tema bastante olvidado. Los maestros de campo eran personas que por su cuenta se ponían a trabajar enseñando a la gente de una zona, de la misma comunidad, del mismo lugar, o gente que venía de otros sitios, desplazada, exiliada, en busca de trabajo porque en su lugar de origen no lo tenía por diferentes motivos. Es de algún modo como un trabajo ambulante y espontáneo, como podía serlo quien se ponía a trabajar de barbero ambulante o de carpintero ambulante o de sastre ambulante. Familias que pagaban dándole, digamos, una pequeña cantidad de dinero mensual, si contaban con ese dinero. Hay familias que, a cambio de que enseñaran a sus hijos, pues les daban alojamiento, que significaba que les daban un camastro ahí en una esquina de la cocina, en su choza. Hay maestros que habían sido carabineros o guardias civiles retirados, que decidió por motu propio salir del ejército porque no estaba de acuerdo. Eso es un tipo de maestro. Y otro tipo de, digamos, otro perfil, es una persona con más conocimientos, con más compromiso respecto a sus ideas. El alumnado están absolutamente agradecidos, o sea, que la gente a veces pues se pone a llorar, se emociona cuando estás entrevistándolo o entrevistándola, ¿no? Tienen muchos recuerdos y para ellos es uno más, pero gracias a ellos, al final, las entrevistas muchas veces acaban gracias a mi maestro, yo pude hacer esto, pude hacer lo otro, ¿no? Beatriz Díaz asegura que ha escrito el libro para reivindicar la labor de este colectivo olvidado y propone, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Tarifa nombre alguna calle como, por ejemplo, Maestro Sanabria o Diego Canastos, que son dos de esos docentes de campos más nombrados por el centenar de testimonios de alumnos y alumnas que recoge el libro. Hoy a las 8 de la tarde se presenta en la Casa de la Cultura de Tarifa y, por si me lo vais a preguntar, sí, ¿había maestras de campo? No. No, porque en esa época una mujer de manera itinerante yendo por ahí de casa en casa, como, ya sabéis, que no se estilaba, como que no se estilaba demasiado. Sí que enseñaban, pero en sus casas. Ajá. Oye, pues a ti que te gustaba mucho el tema de la literatura, David, es muy interesante. Es un libro interesante, ¿eh? Porque también revive la historia de nuestros abuelos, ¿no? Que se han criado todo en el campo y muchos le enseñaron a leer y escribir este tipo de maestros, ¿no? No, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo también. ¿Tú te tomabas un heladito ahora, Yuyu? Yo me tomaba un heladito. A mí me gustan las, pero escúchame, a mí me gustan los heladitos.